que son la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina. Bien, a la luz de esta visión que trata de equilibrar entre algo nuevo ha ocurrido y está en marcha, pero no lo hace en los términos, con la velocidad, con la profundidad, ¿qué rescatarías en los dos espacios, Leandro? Me refiero, ¿qué rescatarías entre lo que sí hay que sostener como esto es un avance concreto y qué otra cosa ubicarías en ese otro espacio de esto, sin embargo, está detenido, paralizado, no hay un aparente cumplimiento de lo que la Corte ha ordenado? Para puntualizar y ser concretos, creo que desde lo positivo, esencialmente es la existencia de esta nueva autoridad. Hay a quien reclamarle, hay a quien hacer responsable. Es una autoridad que apenas empieza a funcionar, con enormes demoras, porque esto fue creado, ACMAR fue creado aún antes del fallo de la Corte, por una ley del Congreso a la que adhirieron la provincia y la nación, y en estos 3 años de vida sufrió marchas, contramarchas, cambios de autoridades, ya van por el cuarto cambio de autoridad y de estructura. Pareciera que se está consolidando una visión, una forma de acumar, de funcionar, que también tiene sus falencias. Esencialmente habría que anotar la escasa participación ciudadana que hay en la toma de decisiones de ACMAR. ACMAR hoy aparece, si bien como un organismo que coordina a 3 estados, todavía tiene una gran deuda pendiente en abrir sus decisiones a la ciudadanía. Y desde el punto de vista positivo podríamos decir que existe una planificación y previsiones más serias a partir del otorgamiento de un crédito internacional por parte del Banco Mundial para la construcción de obras cloacales, en el plano de la obra pública que sería necesario para poder hacer la recomposición ambiental de Riachuelo. Esto es esencialmente agua potable, provisión de agua potable, la extensión del servicio de cloacas, y es precisamente en este último punto, en la provisión del servicio de cloacas, donde este crédito, que si bien todavía no está funcionando, ya ha sido aprobado, y nos hace pensar que existiendo la planificación, como existe, existiendo un proceso de licitación que se está poniendo en marcha y existiendo un crédito aprobado, nos hace pensar que esto podría comenzar a ejecutarse sobre el año que viene. Eso es en el plano de lo positivo. En el plano de las asignaturas pendientes y de las cuestiones negativas, tenemos una apreciación negativa sobre un tema muy importante, que es el control de la contaminación industrial de la cuenca. Estos 2 años estuvieron marcados por las marchas y contramarchas e indefiniciones por parte del Estado. El Estado no se había decidido a tomar el toro por las astas e impulsar decididamente la reconversión industrial de la cuenca, que es de lo que se trata. No se trata de hacer desaparecer a la industria de la cuenca, una de las principales fuentes no solo de trabajo, sino de la integración social de esta cuenca, sino de que la industria asuma con responsabilidad y el Estado impulse decididamente el cambio que es necesario. No se puede seguir produciendo como se produjo en los últimos 40 o 50 años, que nos dio como resultado el Riachuelo como está y las consecuencias sobre la salud de la población que ahí vive, en términos de contaminación, de problemas de diarreas, respiratorios, de intoxicaciones crónicas. Por lo tanto, esa es una iniciativa que solo el Estado puede tomar. No podemos esperar hoy de parte de quienes siempre produjeron así que sean los principales agentes del cambio. Y esto fue una gran asignatura pendiente. Esperemos que esta nueva ACMAR sea capaz de tomar ese desafío. Creemos que no está todavía a la altura y ese es un tema para destacar del lado negativo. La otra cuestión tiene que ver, y está muy ligada a esta, con lo que llamamos el ordenamiento ambiental del territorio. Es decir, empezar a pensar hacia adelante para que esto cambie. ¿Dónde van a ir las industrias? ¿Dónde deben estar las personas? ¿Qué se puede hacer en este territorio? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué perfil de actividades y de ocupación del suelo tenemos que tener? Déjame hacer un paréntesis aquí y decir que cuando hablamos una cuenca, no hablamos solo de los arroyos y los ríos, sino de la tierra, los territorios, el suelo, que es aquel lugar, el lugar físico donde se desarrollan las actividades, donde vivimos, donde están las industrias, donde pasan los caminos, donde pasan los ferrocarriles, allí donde se forman los basurales. Es decir, la cuenca es un territorio, no es solo un conjunto de arroyos y de agua. Y entonces, esto tiene directamente que ver con las actividades que ahí se desarrollan, y regular esas actividades de un modo que no perjudiquen al medio ambiente y por lo tanto a la calidad de vida es también una gran asignatura pendiente sobre la que queda mucho por hacer. Yo diría que al día de hoy no hay prácticamente nada hecho, a pesar de que sí se han hecho estudios que duermen en algunos cajones. Bien, doctor Leandro García Silva, muchísimas gracias por este nuevo aporte, ¿eh? Muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.